Margarita, mi tierra amada, sabes que es tuyo este corazón. Margarita, mi tierra amada, sabes que es tuyo este corazón. Porque en mi pecho está sembrada como la novia del galerón. Porque en mi pecho está sembrada como la novia del galerón. Aunque esté lejos, tú sigues siendo mi gran motivo de inspiración. Aunque esté lejos, tú sigues siendo mi gran motivo de inspiración. Y cada día te voy sintiendo como la musa de mi canción. Y cada día te voy sintiendo como la musa de mi canción. Tu alegre gente, el gesto amable y tu calor. Tus lindas playas, tu alegre gente, el gesto amable y tu calor. Se identifican notablemente en la mirada del pescador. Se identifican notablemente en la mirada del pescador. Y yo te quiero y te siento mía como la isla del soñador. Y yo te quiero y te siento mía como la isla del soñador. Tú formas parte de mi alegría y siento orgullo por mi folclor. Tú formas parte de mi alegría y siento orgullo por mi folclor.